Paola, ¿cómo estás? Quería contarte, hoy desperté soñando contigo y te extraño. Dame la oportunidad de verte, aunque sea un minuto. ¿Puede ser? Mi amor, no nos olvidemos del pasado, de ese ayer que destruyó aquel amor que nos unió. Solo te pido que lo pienses una vez. Yo sé que te fallé y lo acepto, estuve mal, pero son cosas que ni Dios hoy las puede cambiar. Solo te pido que comprendas, te amo mucho más que ayer. Quiero volver a ser tu dueño una vez más y borrar aquel rencor que aún existe entre los dos. Quiero volar junto a ti como gaviota sobre el mar. Vivamos hoy, que mañana quizás nos podamos ni amar. Quisiera volar, volar y volar, volar contigo. Quisiera volver a vivir el placer de tenerte conmigo. Quisiera volar, volar y otra vez ser tu elegido. Quisiera sentir que tus besos, tu piel me reclamen, mujer. Quiero volar contigo. Mi amor, el tiempo pasa y la vida se va. Ya no pensemos que lo malo quede atrás, que nunca llegue el crudo invierno del adiós. Mi corazón hoy solo late de amor por ti, y yo me siento el hombre más feliz cuando pronuncio tu nombre. La ilusión me hace revivir. Quiero volver a ser tu dueño una vez más y borrar aquel rencor que aún existe entre los dos. Quiero volar junto a ti como gaviota sobre el mar. Vivamos hoy, que mañana quizás no podamos ni amar. Quisiera volar, volar y volar, volar contigo. Quisiera volver a vivir el placer de tenerte conmigo. Quisiera volar, volar y otra vez ser tu elegido. Quisiera sentir que tus besos, tu piel me reclamen, mujer. Quiero volar contigo. Quiero volar contigo. Volar contigo.